Ya estamos listos, ya estamos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Cibernéticos, de liberaradio.com. Gracias por estar en sintonía digital, en sintonía cibernética, en la red con liberaradio.com. Mi nombre es Ismael Cipriano y estamos desde Babiácora, Sonora, en medio pues del territorio sonorense, en la sierra media, a media altura. No hemos llegado todavía, vamos a ver si llegamos a lo más alto de la sierra sonorense, bueno, por lo menos en la ruta del río. Pero hoy estamos en Babiácora, donde hay fiesta en el pueblo, es la fiesta del pueblo. Y bueno, pues por poco y no dan permiso para que se llevara a cabo esta sexta reunión de los pueblos del río. De hecho, no hay permiso, así es que un poco, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, los mismos pobladores como León Soto y Ricardo Verdugo y otras personas, ciudadanos del río Sonora, bueno, que han estado en actividad, bueno, pues hay un riesgo que se está tomando en hacer esta reunión. Va a empezar ya la reunión, dejo los micrófonos a Juan Pavlovich. Esta asamblea, ¿les parece bien? Comenzamos, compañeros de Libera. Libera Radio, que está transmitiendo en vivo este programa desde Babiácora. Muy buenas tardes a todos, señoras, señores, jóvenes, niños, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, todo mundo está invitado a esta reunión. Antes de que comience la música, la fiesta, queremos hacer una reflexión, una breve reflexión al respecto de lo que está pasando a partir de la contaminación del río Sonora. El pasado 6 de agosto del 2014, el río Sonora fue envenenado, fue contaminado con más de 40 mil metros cúbicos de tóxicos, desechos de la mina de Cananea. Y desde entonces todos los habitantes de los pueblos del río tienen un gran problema. Esto se ha convertido en una tragedia, puesto que muchos de los habitantes de estas tierras han sufrido contaminación, pero sobre todo están haciendo uso muy especial del agua. Hay mucho temor alrededor del agua que se bebe, del agua que se usa para la casa, del agua que se usa para las tierras, para las milpas. Y entonces esto, que fue un derrame del cual no tuvieron nada que ver los habitantes, todos estos habitantes de los siete pueblos del río Sonora, pues ahora están sufriendo consecuencias que ellos no decidieron por ningún motivo estar en esta situación. Por lo tanto, nosotros planteamos el problema: ¿qué se ha reflexionado al respecto de esto? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades? ¿Qué es lo que vemos en el río? ¿Qué es lo que vemos en nuestras propias familias, en la salud, en nuestras actividades económicas, en la distribución del fideicomiso de más de 2 mil millones de pesos que supuestamente era para indemnizar a toda la gente afectada, a toda la gente? Y esto ha devenido en una gran inconformidad de la gente, porque no está conforme nadie con la manera como se está distribuyendo ese dinero. Pero sobre todo, lo que nos encontramos ahora, fíjense nomás, señoras, señores, en Hermosillo y en algunas radios locales, ya se dice que el agua del río está limpia, el agua de los pozos ya se puede beber, eso dicen, y la gente trae muestras del agua que sale de los pozos, del agua que sale de la llave de su casa, y no convence esto a nadie. Entonces estamos aquí para reflexionar un poco al respecto de esto. Somos varias organizaciones civiles y sindicales, organizaciones sociales, ciudadanos, que venimos precisamente a platicar, a reflexionar. Creemos que a través del diálogo uno puede entender mejor las cosas que se nos presentan tanto por la televisión como por el radio, declaraciones del gobernador, del presidente de la República, del que dirige la Semarnat, del que dirige la Profepa, ¿no? Del gobernador del estado, del presidente municipal. Hay muchas declaraciones que nosotros no podemos preguntarle, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dices que está limpio el río si yo lo que estoy viendo es que el agua está turbia? Si yo lo que estoy viendo es que el agua del río hace daño a los niños, es un peligro. Por un lado nos dicen que el agua está limpia y por otro lado sabemos que el agua... Maestro Leopoldo Santos, del Colegio de Sonora. Por ahí estaba el maestro Leopoldo Santos. Antonio Navarrete, también del sindicato minero, de la sección 65 de Mineros de Cananea. Maestro Arturo Figueroa, del sindicato de telefonistas. León Soto Rivera, por ahí donde está el señor León Soto Rivera, viene de Bacuachi. La señora Marta Patricia Velarde, que es de aquí de Banamisi. Y bueno, nos acompaña personas que vinieron desde Ures, el profesor Casillas, los compañeros que nos han hecho un gran favor cuando se necesita traer mesas, sillas, repartir volantes. ¿Por qué esta preocupación? Porque se ha convertido en una gran tragedia. Son muchos más, compañero Ricardo Verdugo, el maestro José Luis Martínez Castro, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, quien tiene un planteamiento para proponer organizaciones por cooperativas, tanto de producción como de consumo. Las compañeras que acompañan a nuestro compañero Arturo Figueroa, Marta Patricia Figueroa y Leonor Encinas. Muy, muy bienvenidos. Bienvenidos todos. Sabemos que hay también personas de Suaqui que vienen a platicar con nosotros, vienen de Bacuachi, vienen de muchos pueblos, porque esta es la sexta reunión, la sexta junta que hacemos en una plaza pública. Las hemos hecho en Aconchi, en Ures, en Mazocawi, el domingo pasado, y esta que estamos haciendo en este momento, que estamos iniciando en esta tarde. Si me permiten, le cedo la palabra al maestro Leopoldo Santos, porque se trata de plantear el problema. El problema se puede explicar de muchas maneras, pero cuando lo hacemos, tratamos de hacerlo lo más claramente posible para entender hacia qué nos debemos dirigir. Una organización ciudadana tiene que tener objetivos, y entonces de eso se trata. Estamos aquí para hablar al respecto de este problema. Quiero decirles que los compañeros de Libera Radio, una radio que transmite por internet, está transmitiendo en vivo este evento, este programa. Se está escuchando en Hermosillo y en otras partes del mundo por internet. Algunas gentes lo siguen. Y entonces todo lo que decimos aquí es abierto, no escondemos absolutamente nada. No estamos haciendo absolutamente nada fuera de lo que nos corresponde por derecho analizar lo que son nuestros problemas como ciudadanos. Y junto con ustedes, junto con todos nosotros queremos analizar cuál es el problema que nos afecta, por qué esta contaminación se está convirtiendo en una tragedia y cómo, sobre todo, cómo debemos actuar para resolverlo. Le paso pues la palabra a mi compañero, al maestro Leopoldo Santos, del Colegio de Sonora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En estos dos meses hemos escuchado mucho sobre la tragedia de Ayotzinapa, más bien la tragedia de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y hemos escuchado también el asunto del asesinato de un grupo de jóvenes en Tlatlaya, en el Estado de México. Estas dos cuestiones han ocupado mucho los espacios de los medios, de la prensa, de la radio, de la televisión, y los vemos también desde Sonora, y desde Sonora también nos hemos levantado, hemos marchado, hemos protestado, y hemos exigido lo mismo que están exigiendo los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa, que esos 43 desaparecidos aparezcan, que vivos se los llevaron y vivos los queremos otra vez de regreso. No son los únicos desaparecidos en el estado de Guerrero. Hay cantidad de desaparecidos también en Sonora, en Michoacán, sobre todo Zacatecas, en Jalisco, en fin, en toda la República. Y nosotros nos preguntamos entonces qué relación hay entre eso que está pasando allá, que ha conmovido mucho a la nación y que ha inclusive obligado al presidente y a su propia esposa a dar explicaciones a la gente. Y encontramos que hay una relación muy estrecha entre lo que pasa en el río Sonora y lo que pasa en Ayotzinapa o lo que pasa allá en Iguala y en Tlatlaya. Y es que hay dos maneras de matar a la gente. Una es cuando los acribillan. Una es cuando los agarran desarmados y en un ataque cobarde los asesinan. Pero hay otra manera también de asesinar a la gente, y esa es más lenta y más oculta. Cuando se contamina el río, cuando los elementos tóxicos, cuando los metales pesados se van quedando en nuestros terrenos, se van quedando en el río, se van quedando en el pozo. Esa también es una manera de matar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Esa es también una manera de asesinar, pero más oculta. Una sola cuestión y con esta voy a terminar. ¿Qué pretende en realidad el Grupo México y con él el señor Larrea? ¿Cuál es el nombre completo de Larrea? Germán Feliciano Larrea. Este hombre que traemos aquí ahora en la manta y que se parece mucho al pingüino, al que parece con Batman en las películas esas. El pingüino es el malvado siempre. Ese es precisamente uno de los actores principales, porque es el dueño de esa mina de Cananea, que es donde se contamina. ¿Qué pretende hacer Larrea, Feliciano Larrea, o el Germán Larrea? Pues pretende desalojarnos del río, porque si ustedes lo saben, pues desde hace muchos años, desde la colonia, esta franja del río Sonora se fundó precisamente por la minería, porque aquí hay metales, porque aquí hay metales valiosos para la industria, para la militarización de las grandes naciones, para todos los pueblos que se están desarrollando y que necesitan el cobre, el hierro, que necesitan el molibdeno, que necesitan otra serie de metales. Esos están aquí. ¿Qué fue lo que hizo en Cananea primero? Primero acabó con lo que era la producción agropecuaria ahí. Hoy, por ejemplo, en Cananea, lo que es esta zona cercana a la mina, ya los agricultores no pueden sembrar, pero tampoco las vacas se pueden sostener. Las vacas inclusive ya saben cómo está contaminado los riachuelos y no toman agua de allí. Son quizá más inteligentes que nosotros porque ellas no se arriesgan a tomar el agua de allí. Pues bien, eso que hizo Germán Larrea en Cananea, lo quiere hacer ahora hacia el sur. Es decir, no puede crecer hacia el norte de Cananea porque los Estados Unidos le han prohibido que lo haga. Entonces, se tiene que extender hacia acá. Si ustedes conocen la Sierra del Alacrán, es precisamente donde está ahí el represo ese del Bacanuchi que se desbordó y que empezó a contaminar en forma exagerada, pero también en forma con una dimensión muy grande, lo que es el río de Sonora. Y así como desalojó a los ejidatarios, a los colonos, a los pequeños propietarios en Cananea. Eso mismo quiere hacer, eso mismo quiere hacer aquí, y ha empezado por Arizpe. Lo que pasa es que la contaminación al principio no se nota, no se ve, pero está ahí presente. Los derrames, pequeños, grandes, parece que los vamos dejando sin que nos alertemos, sin que nosotros nos preocupemos por eso, pero están ahí, ahí pasan. Y los pozos, sobre todo los pozos, se contaminan. Esos pozos que usamos para hacer el agua potable, para hacer el agua clorada, después vienen a contaminarse. Germán Larrea controla más de 80 pozos en la región donde nace precisamente el río Sonora, en el Ojo de Arbayo y en el río San Pedro. Y esos pozos ya están contaminados. Y ahí ya no es posible la agricultura, no es posible tampoco la ganadería. Ahí lo que han hecho los ejidatarios es venderle a Germán Larrea, porque ese es su plan. Ha ido tras esos terrenos, ha ido tras esos pozos. Ahora lo está haciendo en Arizpe, pero no se va a quedar ahí. Va a seguir su carrera, va a seguir su movimiento hacia el sur. Y eso es precisamente lo más preocupante del asunto. ¿Qué quieren ellos? ¿Quieren que desalojemos el río? Se les hace fácil porque si ustedes cuentan la población de los 7 municipios del río Sonora, los que ellos están contando, que son 7, pues no, alcanzan una población de 24,000 habitantes. Simplemente Hermosillo, con 4 o 3 colonias, rebasa en mucho eso, ese número de habitantes. Pero es aquí donde más o menos se podía vivir con cierta estabilidad, porque no había mucha gente y porque más o menos se mantenía una cierta buena relación con el medio ambiente, aunque la mina de Cananea nos seguía contaminando. ¿Qué hizo además Germán Larrea para lograr sus propósitos? Pues empezó a atacar al Sindicato Minero Nacional en la sección 65 ahí en Cananea, hasta acabárselo casi. Hoy los mineros de Cananea están en una huelga en los hechos, porque hasta los tribunales le dieron la razón a Germán Larrea en la época de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón fue el presidente de la República. Y entonces, no solamente ataca a los ejidatarios, a los agricultores, sino también a sus propios trabajadores, y hoy los mantiene en una huelga de hecho, y hoy los mantiene fuera de su mina. Cuando el presidente de Arizpe quiso entrar a la mina para ver cómo estaba el asunto del derrame, nunca pudo entrar. El único que pudo entrar fue el gobierno federal, pero eso después de que llamó a la Policía Federal y a fuerza los dejaron entrar. Es decir, cuando tenemos un minero de esta naturaleza, controla una vasta región y la cierra, es decir, no permite que nadie entre. Por eso también carecemos de mucha información de lo que pasa allí adentro. Por eso también carecemos de cuestiones que nos puedan servir para demandar a Germán Larrea, para demandar al Grupo México y para ganarle esta batalla. Entonces, para nosotros debe quedar claro que él tiene una paciencia muy grande para empezar a desalojar la gente. Hoy viene por Arizpe, pero no se va a quedar ahí. Vamos a seguir, Banamichi, van a seguir todos los municipios a lo largo del río Sonora. Entonces, compañeros y compañeras, ciudadanos, creo que estamos frente a un enemigo poderoso, pero no invencible. Si la gente del río, en efecto, se empieza a organizar, si la gente del río empieza a tomar conciencia de esto y de su verdadera fuerza, creo yo que ya hace tiempo que estaríamos en la misma mina de Cananea exigiendo que viniera Germán Larrea para que lo conozcamos personalmente. ¿Saben ustedes de dónde se saca esta fotografía donde Germán Larrea aparece como el pingüino de la película esta de Batman y todo lo que pasa en esa película? Pues se toma de una entrevista que tuvo con el presidente de la República. De ahí la sacaron, porque no existe otra fotografía de él. Es uno de esos personajes enigmáticos que nunca se deja ver, nunca se deja fotografiar y siempre está a la sombra de algo. ¿Ustedes creen que alguien que está a la sombra de algo, si el que está escondido, va a tener buenas intenciones? Evidentemente que no. Por eso estamos aquí una vez más, por eso nos reunimos y muchas propuestas de cómo organizarnos, de cómo empezar a sacar las cosas hacia adelante, van a ser también motivo de las exposiciones de otros compañeros que me van a seguir en la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias al maestro Leopoldo Santos del Colegio de Sonora. Pues un análisis, como ustedes pueden ver, una serie de alrededor de lo que nos está pasando, donde se identifica un enemigo, que es el Grupo México, que es el que contamina el río y que tiene pues gran responsabilidad para hacer que nuestro río quede como estaba. ¿A quién no le gustaría que el río quedara como antes de la contaminación? ¿Les gustaría? Claro que sí, por supuesto. Nosotros no dudamos de que la gente sabe muy bien a qué nos referimos cuando decimos que el río es un peligro. El gobierno debería hacer más cosas para prevenir a la gente que si bebe agua o utiliza el agua del río puede sufrir graves consecuencias en las enfermedades. Que no vamos a exentarnos porque a mí no me toca, así pensamientos de ese tipo, como a mí Dios me cuida, a mí no me va a pasar nada, con el favor de Dios vamos a salir adelante, cosas de ese tipo, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento es el que quieren el gobierno, el Grupo México que tengamos, pero no, lo que nos estamos proponiendo aquí es reflexionar al respecto y en todo caso preguntarnos, ¿qué culpa tenemos nosotros de la contaminación del río? ¿Por qué si están contaminando, por qué no reparan el daño directamente? Ya van más de 3 meses que esto ocurrió desde el 6 de agosto. ¿Sí? Ya van a ser 4 meses de que esto ocurrió y a nadie le ha dejado conforme todo lo que ha ocurrido después. Entonces nosotros debemos preguntarnos, reflexionar al respecto, no quedarnos pasivos, no quedarnos tranquilos, no quedarnos pacientes, esperando que algo ocurra, sino que nosotros debemos tomar la iniciativa para que las cosas ocurran. ¿Ok? Esto es lo que venimos a reflexionar junto con ustedes. Entonces yo quisiera invitar al señor Francisco Serrano, viene de Bacuachi. También el señor León Soto viene de Bacuachi, ahorita le damos la palabra. Pase Francisco, ustedes también están afectados allá en Bacuachi y tengo entendido que forman parte de un grupo que se está organizando precisamente para defenderse. Platíquenos, Francisco Serrano. Sí, buenas tardes, yo vengo acompañando al señor León Soto, yo vengo de Bacuachi, pues también con la indignación, como lo comentamos allá en Ures, de lo que está pasando pues en el río Sonora, ¿no?, y en el río Bacanuchi. Una de las cosas que quería comentarles principalmente es que Bacuachi quedó exento de los 7 municipios. No pudimos acabalar el 8, a pesar de que históricamente Bacuachi tiene desde el 80 para acá recibiendo, es el primer pueblo dañado por la contaminación del tremendo represo que tiene ahí de los Jales, que más bien parece el mar. Desgraciadamente, ahorita que estábamos comentando las cuestiones que comentaban de la empresa del Grupo México, Por supuesto que el Grupo México es responsable de todo lo que está pasando, porque fue el que hizo directamente esa contaminación. Lo que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué los gobernantes que tenemos, municipales, estatales y federales, no le ponen el cascabel al gato y dan la cara por esta gente que los eligió y que esta gente los gobiernos se deben a esta gente? Yo no entiendo por qué esos representantes no dan la cara y permitan que esté pasando, como decía el maestro hace unos momentos, el maestro que pasó, que fue el segundo, de Leopoldo. Yo no me explico cómo se permiten que esto le esté pasando al pueblo. Porque si el Grupo México directamente es el que hizo la contaminación, ¿por qué nuestros gobernantes lo están permitiendo? Ahorita también que se refería al caso Ayotzinapa, yo quería desmenuzar detenidamente esta situación. Ahí no se ha resuelto ese problema en Ayotzinapa, así como tampoco se ha resuelto el problema de la contaminación. Y estoy muy de acuerdo en lo que comentaba, que en esa situación directamente los fueron ejecutados. Sin embargo, cuando se llevan a cabo las manifestaciones, el gobierno quiere reprimir esas manifestaciones, como está reprimiendo también aquí en el río Sonora lo que está pasando. Es muy grave el asunto en el río Sonora, compañeros. Y deberíamos de estar más unidos con esta situación. Porque si bien, mal que bien, les dieron un dinero que pues alivia momentáneamente, pero no resuelve el problema de fondo, porque el dinero se va a gastar. Pero primero hay que preservar la salud antes que la economía. Y aquí yo estoy viendo un problema muy grave en el río Sonora. Lo estamos viendo con mucha apatía lo que está pasando. Ahorita que leí el letrero aquí que dice, por verter más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre con metales pesados, asesinando al río Sonora, Bacanuchi y Presa El Molinito, se le atribuyen miles de enfermedades a la población de Sonora, se le acusa de ecocidio, cohecho, contribución directa al cambio climático, sobreexplotación de aguas nacionales con más de 120 pozos solo en su mina de Cananea. Ahorita que leo el letrero que dice de los 120 pozos, quiero que toda la población se dé cuenta aquí, de aquí de Babiácora, de que en Bacuachi fueron canceladas muchas concesiones solo para beneficiar al Grupo México. Sin embargo, con el capital que tiene esa empresa, podía reubicar con mucha facilidad todos los pozos y no estarlos presionando aquí a los pobladores, como creo que lo hicieron ahorita, estaban mencionando un pozo de Suaque, aquí una señora, haciéndolos tomar que por la fuerza abrieron ese pozo. La población no se equivoca tan fácilmente. Sabemos que eso a la larga va a traer muchas enfermedades y va a traer consecuencias a la salud. Y el dinero que mal distribuido, con tantas inconformidades que se distribuyó en los pueblos del río de Sonora, no va a aliviar las enfermedades que pueden prevenir a un futuro. Hasta también me entregó ahorita el señor Pedro Rosano Córdoba. Me dio su nombre porque a este señor no se le ha pagado el empleo temporal que llevó a cabo. Entonces no es justo todas esas arbitrariedades que está cometiendo el Grupo México. Pero tenemos principalmente, a mi punto de vista, organizarnos los pueblos del río de Sonora en una forma bien organizada para que seamos tomados en cuenta. Porque de esa manera, ahorita la gente que recibió el dinero, pues ya lo ven con apatía lo que está pasando. Este problema tan grave que está pasando, compañeros, tenemos que darle solución. Tenemos que no conformarnos con lo que nos dieron y tenernos que ver primero, así como decía el compañero León Soto, ver por un fideicomiso para prevenir posibles enfermedades a futuro. Y por otra parte, hacer un llamado enérgico a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, al presidente de la República, que si bien él debería de velar por los intereses de todos los mexicanos y que no después tengamos que reclamarle en grupo lo que puede suceder. En ese punto, señores, yo les digo, yo lo veo también, sí, exactamente, el Grupo México cometió, fue el responsable de este derrame, pero no, nuestros gobernantes tienen que sacar la cara por nosotros, tienen que, no, los gobiernos se deben a la población. Ese era mi comentario y muchas gracias. Muchas gracias al señor Francisco Serrano, que viene de Bacuachi. Quiero decirles a los padres de familia que allá en aquellas carpas se está llevando a cabo un taller para niños con esta información a través de los juegos, a través de dibujos, platicar sobre el tema, precisamente porque los niños están en un riesgo enorme, en un gran riesgo, porque ellos no saben, ellos no tienen malicia y van y toman agua de la llave o pueden hacer cualquier uso inadecuado con el agua contaminada. Allá la maestra Lorena Enríquez está llevando a cabo en estos momentos un taller con niños. Ahí están en esa carpita, si los quieren mandar para allá. Es un juego de dibujos para platicar adecuadamente con los niños al respecto del tema, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Los niños, mal que bien, están en medio de esta situación y están en una situación de riesgo. ¿De acuerdo? Si los quieren mandar para allá, ahí están dibujando los niños en... Sí, diga. Pase, señora. Diga, ¿qué nos quiere decir? Que sí es responsable el Grupo México, pero también hay una Secretaría del Medio Ambiente que se supone que está supervisando. ¿Por qué no se les hizo nada? ¿Por qué como que ellos eran, como que no tenían ninguna responsabilidad? Yo también pongo que tienen que poner más atención y a lo mejor algo punitivo, un carácter punitivo a los responsables directos, que eran los de Semarnat. Claro. ¿Están de acuerdo con lo que dice la señora? Claro. Y es que el Grupo México es el empresario, pero el gobierno es el que debe vigilar por las garantías de los ciudadanos. Tiene usted completamente la razón. Si nosotros no exculpamos al gobierno, para nada. El gobierno es el responsable de no haber ejecutado las acciones de sancionar a la empresa cuando está almacenando todos los desechos de la mina en represos que tiene allí por más de 30 años y que están a punto de colapsarse. Ese es un peligro latente sobre todos nosotros. Es cómplice el gobierno. Además, su discurso cambió muchísimo cuando, al principio, cuando después del derrame, sí estaban muy de frente contra el Grupo México. Y curiosamente, nomás el Grupo México dijo, ahí les van 2,000,000,000 de pesos para que los empiecen a distribuir. El discurso del gobierno cambió completamente. De tal manera que a 3 meses del hecho, ahora dicen que el agua está limpia, que el río ya se limpió. Y se quedó el gobierno, administra y le da con la punta de las uñas, les da a la gente y les dice, ya confórmate con esto, ya no mereces más. Pues si ¿cuánto produces tú? ¿No? Y empieza a cuestionar y a dividir a la gente, porque a unos les da más, y a otros les da menos, y a otros no les da. ¿Y qué pasa? Pues nos tiene de punta a toda la comunidad, nos tiene encontrados, nos tiene inconformes, y dice, ¿a ti por qué te dieron? ¿Y a mí por qué no me dan como a ti? En fin, lo que decíamos en la reunión pasada en Mazocahui, que deberíamos decir, o nos dan a todos, o no nos den a ninguno, y que nos den iguales a todos. Dígame. Lo ideal hubiera sido que con ese dinero hubieran hecho una fuente de trabajo, porque el dinero pronto se gasta y hay mucho desempleo aquí en el río de Sonora. Entonces lo ideal era una fuente de trabajo, pensar y crear una fuente de trabajo, una buena fuente de trabajo. Claro que sí. Otra vez, ¿están de acuerdo con lo que dice la señora? ¿Cómo se llama usted, señora? Miriam, la señora Miriam. Fíjese, para llegar a una propuesta de ese tipo, necesitamos estar organizados, necesitamos plantear objetivos como ese. Claro, nadie va a querer invertir. Mira, señora, para poder crear fuentes de empleos aquí que se queden permanentes, no como los empleos temporales que se han planeado que ya los quitaron. Ya no hay empleos temporales. Entonces necesitamos que los empresarios volteen hacia el río Sonora para que reactiven la economía. Entonces, mientras tengamos este problema que tenemos aquí en el río, que es muy grave y que nos afecta a todos por igual, nadie va a voltear y nadie va a invertir aquí. De hecho, en Hermosillo, por eso muchos empresarios quitaron sus empresas de ahí, por el problema que tienen del agua. Por eso es que el acueducto Independencia se llevó a cabo, porque no le convenía a los gobiernos que los empresarios emigraran y se llevan sus empresas a otras partes. ¿Por qué? Porque se les acaba la papita. Entonces, a nosotros no nos beneficia nada que ellos se hinchen la bolsa de billetes y a nosotros nos tengan con la pata en el pescuezo. Ya basta de estar agachando la cabeza, señores, y servirle de tapete a esa bola de baquetones y vividores, que su obligación es velar por la ciudadanía y no velar por léperos como este y darles concesiones que no se merecen, porque nos están matando poquito a poquito y nosotros como ciudadanos no hacemos nada para remediar el problema. Entonces ya basta, señores. Hay que actuar, hay que dar el siguiente paso y deberíamos conformar un comité ciudadano en todo el río Sonora para exigirle a ese lépero y al gobierno que actúen realmente como debe de ser y repartir realmente la riqueza de ese lépero que está ahí equitativamente, y no porque unos son más ricos que otros. Todos tenemos los mismos derechos, señora. Todos, desde los niños hasta los ancianos de la tercera edad. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Francisco viene de Ures. Compañero Francisco, que nos ha ayudado mucho en estas reuniones allá en el poblado de Ures. Fíjense cómo sí se dice, pues, se puede proponer. Un señor de allá de Ures, se llama Apolonio Fimbres, nos dijo, ¿por qué no habilitan 13,000 hectáreas que hay alrededor de estos pueblos y que le den su pedacito de tierra a cada trabajador para que se explote adecuadamente, no con agua del río, sino con pozos nuevos más arriba, dice el señor Apolonio. Entonces dice, de esa manera pudiéramos dejar descansar las tierras, que se vaya el veneno, que se limpie el río y estar en un sistema productivo que pudiera ser muy, muy próspero, muy fructífero, tener una producción digna de admirarse en todo el mundo. Eso dice el señor, y se vale soñar, ¿no? Se vale decir, mira, esto pudiera pasarnos. ¿Cómo? Hay más de 2,000 millones de pesos ahí, en la bolsa, así como dice Francisco, en la bolsa de los gobernantes que lo quieren repartir a su discreción, a como ellos quieren. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos. Si alguien quiere participar, la señora Velarde, si quiere tomar la palabra, porque es muy importante participar, porque ninguno tiene la verdad absoluta en sus manos. Lo que tenemos son razones que queremos exponer. Y esto es lo que vamos a hacer. La señora Marta Patricia Velarde, de aquí de Babiaco. Buenas tardes. Pues la mayoría me conoce y sabrán, pues, de lo que les quiero hablar y lo que les quiero decir. Todos los compañeros que han participado han dicho puras verdades, y asimismo también son las que yo les quiero traer. El señor Alfonso Navarrete Prida, comisionado especial designado por el presidente de la República, acaba de entregar su informe diciendo que ya todo el río Sonora volvió a la normalidad, lo cual es una mentira. Yo no sé con qué cara ese señor se atreve a decir eso, cuando por órdenes de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos, se ordenó que en todo el río Sonora se abrieran los pozos, que es agua para consumo humano. Y que todavía la burla más grande la hicieron cuando dijeron, el agua del río no está contaminada con metales, dijeron, está contaminada con aguas negras. Y yo me pregunto, ¿y las aguas negras sí se toman? Porque que me digan en cuáles de las comunidades que están aquí representadas se les puso algún proceso allí para eliminar la contaminación de las aguas negras. ¿En dónde? ¿En Suaki? No. ¿En el Molinote? ¿Aquí en Babiácora? ¿San José? Y así, si pregunto de una por una, en ninguna parte. Entonces, si dicen ellos que no hay contaminación por metales. Que me expliquen a mí de dónde mis dos nietos, de exámenes hechos por el propio sector salud, les sale cobre y les sale cadmio. ¿De dónde? ¿Y son los únicos? No, pero lo han mantenido con un perfil muy bajo. Luz María, tenemos casos de afectaciones a la salud en Mazocahui. 14 casos. A ver, ¿y quién sabía? A esos 14, incluyendo a uno de mis nietos, se les indemnizó. ¿Por qué? Porque el agua está limpia. Porque no está limpia, señores. Y yo, en lo personal, a mí lo que es que me iban a dar ya me lo dieron. Yo no tendría ningún motivo para estar aquí. Pero mis nietos valen la pena y yo no me voy a quitar hasta que logremos lo que tenemos que lograr. Que se limpie el río, que se remedie, que nos lo devuelvan como estaban. Y que esas plantas potabilizadoras con ósmosis inversa, de los cuales ya hace más de 3 meses se autorizaron 350 millones de pesos por el fideicomiso para que pusieran 37 plantas de esas. Eso es lo que debería de haber hecho esa Comisión Federal de Prevención de Riesgos, primeramente poner esas plantas y después querer abrir los pozos. Muchos los ven como protagonismo, otros los ven. Aquí nada más está parada uno para que le tiren peñascazos, para que digan las viejas locas, las viejas grillas, las revoltosas y bueno, miles de epítetos que les ponen a uno. Pero ahí tenemos los casos y otros que no han sido atendidos. Yo por lo menos, en lo particular y por lo bajito, conozco 40 a 50 casos de afectaciones a la salud que ya están demostrados, están comprobados. Dicen que los daños se ven de los 5 años en adelante, pero no es cierto, ya los estamos viendo y ciertamente el río Sonora ha corrido contaminado desde hace tiempo. Por eso los índices de cáncer en el río Sonora se han disparado. Por culpa de los metales pesados, se han disparado el número de niños que están en la escuela de los centros de atención múltiple, las escuelas especiales. Allá está en Aconchi esa escuela, ya tuvieron que quitarla de donde estaba, hicieron unas aulas más grandes porque los niños ya no caben. ¿A causa de qué? Pues del aluminio, del cadmio y de algunos otros metales que allí están, señores. Primero no nos querían hacer tontos con el pH. ¿Y el pH qué es? Nada más si está ácida o está alcalina o está neutra ahí el agua. No tiene nada que ver con los metales pesados. De los metales pesados, a muchos les consta que aquí los obligamos a que empezaran a hablar de ellos, porque ni siquiera querían hablar de ellos. Entonces, es muy preocupante. Aquí esta plaza debería de estar llena. Todos deberíamos de estar interesados, porque lo que está en riesgo aquí es la vida. Es la vida. Ahora, otra cosa, como bien lo planteaban aquí, en la cuestión de las indemnizaciones. Yo aquí estoy viendo a algunos compañeros que todavía un peso no lo han recibido. Conozco mucha gente que le han negado ponerle su tinaco. Conozco mucha gente que por no tener el dinero necesario para tener una casa aparte, no le quieren pagar, o a otras que porque, bueno, sí son señoras, pero no tienen hijos y por eso no están afectadas. Entonces, eso no puede ser. Ahora, otra cosa, pues, se hizo presente, y no nada más aquí, yo no voy a hablar nada más de aquí, porque yo trabajo en Aconchi, y esto se ve en todos los pueblos, y los que están aquí representados, díganme si miento. Se hizo presente la corrupción. Tú me caes bien, a ti sí, y a ti no, porque por X. Pero eso se hizo presente también. ¿Y con qué fin? El que comentaba el compañero, dividir. Dividir, no, que tú no vayas porque yo voy con la fulana. Te digo, yo tengo 20 años en este pueblo y no aspiro a posiciones políticas, no me interesa, no me interesaron más joven, menos ahora. Aquí el problema es mucho, muy claro. El río Sonora no está limpio. Los propios presidentes municipales, aún los que ya habían firmado a Grupo México, que habían limpiado el 100 o el 90% del río, aún ellos volvieron a firmar una petición al gobierno de la República. ¿Por qué? Porque el río no está limpio. Ellos mismos los están diciendo que no está limpio. Ahora, otra cosa. ¿Dónde se había visto? Esto que hizo el Grupo México es un delito. El delincuente está confeso, ya dijo, sí, yo tuve la culpa, yo soy responsable. ¿Y dónde está el castigo? Ahorita leía de unas pobres gentes que fueron a cazar un venadito, a lo mejor para los tamales de Navidad. Y pues pobrecitos, ¿verdad? Porque allá van a pasar la Navidad en el bote. Y ese señor viene a gusto festejando, cuando aquí a todos nos tiene con la vida en un hilo. No, eso no puede ser posible. Ahora, ¿quiénes van a ver por nosotros? Las autoridades. ¿Han visto por nosotros las autoridades? De ningún nivel, señores, desgraciadamente. Todo mundo sabe y conoce mis preferencias, pero yo voy a decirle al que le tenga que decir. No me va a temblar la palabra para decirle al que sea. No has hecho lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si hubiera estado yo allí, por ningún motivo permito que se abra un pozo si no le garantizan a la gente la salud. Porque es un derecho humano. Y ese derecho al agua, que sea de calidad, en la cantidad y todo lo que los tratados internacionales nos los garantizan, y la propia Constitución. ¿Pero qué pasó? Vino la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también vino la Comisión Nacional. ¿Y qué pasó? Pues nada. ¿Por qué? Porque cada vez que les puse una queja, le hablaban al presidente para que fuera y abriera el pozo. Eso es lo que hacía la Comisión de los Derechos Humanos, las instancias que están pagadas por nuestros propios impuestos para que velen por nuestra seguridad. Es muy triste decirlo y es muy triste reconocerlo, pero es la verdad. Es la verdad, a eso mandaban, a presionar a los presidentes para que nos dieran esa agua mugrosa. Gracias a Dios no se hizo, pero... pues para los de la Loma Sur, allá donde vivo yo, ¿no? Allá sí hay represalias, nosotros todavía no tenemos agua del pozo nuevo, para que se nos quite las grillas. No le hace, no se nos va a quitar, si ya batallamos un tiempo. No pensamos seguir batallando, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos, porque tenemos casi 4 meses pidiéndole a las instituciones, por favor. Ese por favor como que ya no lo entendieron muy bien, y ni modo, o sea, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Allá estuvimos de locas paradas cuidando el pozo, que no lo abrieran, bendito sea Dios que no lo abrieron, bendito sea Dios que ahorita aquí se puede tener agua del pozo nuevo, qué bueno. A nosotros no nos ha tocado, seguimos con las pipas, pero gracias a Dios, verdad, algunos ya se beneficiaron. Ahora, otra cosa. ¿Quién hay de aquí que sea jornalero agrícola y que no le hayan todavía indemnizado nada? Es la gente que tenía más necesidad. Es la gente que tenía más necesidad, porque son los que viven de la tierra. Y no han visto nada tampoco, pues tiene que haber una manera. Este hombre ya fue y entregó el puesto, dijo que ya todo estaba muy bien, que ya estaba todo listo, que ya había cumplido con su cometido, que todos teníamos agua limpia, que ya les habían pagado a todos, que nos dieron dinero hasta 1.4 veces el Producto Interno Bruto del río Sonora. Por favor, ¿y a quién se la van a creer? ¿Quién se lo...? Pues, ¿dónde está exactamente? ¿Dónde está, pues? Hay que averiguar en dónde está y en cuánto y a cómo, a quién se le dio y por qué. Y bajo qué criterios, que sea totalmente transparente, porque no se vale. No se vale. Yo quiero preguntarle a cualquiera de los que esté aquí que comercie productos del río Sonora, a ver si ya vende lo que vendía antes. No los quieren. Aquí está, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con el río para su fabricación. El pinole. José Luis vende pinole casa por casa. El maíz lo traen de allá de Hermosillo, con el que se elabora el pinole. Mas sin embargo, él va a vender pinole y le dice, no, es que nos dijeron que del río Sonora no compremos nada. Así de fácil. ¿Y eso quién se los va a pagar? Porque miren, andan muchos rumores que esperen otro pago, que les van a dar otro pago, la más de casa, que les va a venir. Eso son mentiras. Lo que ya les dieron, ya no hay más. No van a dar otro pago. Ellos se refieren a la segunda etapa porque van a pagarle a los que no les habían pagado en la primera. Pero a nadie, óiganselo bien, a nadie le van a volver a dar un solo peso. Eso quiere decir que al que nada más le tocó lo de ama de casa, la pura toma, y allí es la mamá, el papá y tres hijos, pues con 3,000 pesos ya les pagó todos los daños Grupo México. A ver. Y no están afectados los que tienen 3 años, 4, 5, igual que los que tienen 30, 40, 60. Estamos afectados todos en la misma manera. Y yo no ando buscando, como les digo, a mí lo que me iban a dar ya me lo dieron. A mí en lo particular ya me lo dieron. Pero el problema es que muchas veces muchos no tienen la facilidad para expresarse, para pararse enfrente y para decirle a las cosas por su nombre. Aquí el problema está serio. Simple y sencillamente para conseguir el permiso para la plaza. No, es que esas cosas no nos gustan, que le empiezan a tirar. No, señores, no es tirar. Simple y sencillamente, estás haciendo algo mal, mira. Te lo digo, corrígelo. Ya se los hemos dicho muchas veces en privado. Muchas veces. Pero pues desgraciadamente, no quieren hacer caso. Supuestamente yo tenía amiguitos ahí, tengo 3 meses... con una solicitud de audiencia al Congreso del Estado de Sonora. Todavía no la contestan, pero vamos a ir al Congreso, por supuesto que vamos a ir. O sea, si no quieren hacer su trabajo, pues como dicen ahí, ¿verdad? Que si no quieren o si no pueden, que se vayan, ¿no? Que se vayan, que renuncien. A propósito, muy bien, la señora Marta Patricia Velarde, quiero decirles que aquí ya hay un grupo organizado para informarse, para tomar acciones. A propósito de lo que dice el Congreso, el día 5 de diciembre, los estudiantes que ya tomaron el Congreso el 27 de noviembre, ¿verdad? Están anunciando que para el 5 de diciembre lo van a volver a tomar, y una de las demandas es que atiendan y resuelvan el problema del río. Así lo están diciendo los estudiantes de la Universidad de Sonora y otros normalistas que tomaron el Congreso del Estado, tomaron la tribuna y ahí expresaron una serie de demandas como justicia para Ayotzinapa, justicia para ABC, derogación de la Ley 4 que rige la Universidad de Sonora y énfasis en que se resuelva el problema de la contaminación del río que afecta a más de 25,000 pobladores, ¿no? Esto es el 5 de diciembre, están invitados, por supuesto, en el Congreso. Y les decía, bueno, aquí hay un grupo o dos grupos de personas que ya se están organizando. ¿Para qué se organiza uno? ¿Para qué se junta uno con otra gente? Para saber qué es lo que se va a hacer. Ya decíamos, la propuesta en relación al fideicomiso es o nos pagan a todos o no nos pagan a ninguno. De esa manera ellos no tienen que justificar absolutamente nada. ¿A quién le van a pagar? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Entonces sí se van a ver en un problema. Pero si le están dando poquitito a cada uno, ellos dicen, les dan 5 y ellos dicen que les dieron 25. Obviamente, ellos se quedan con la mejor parte. Muy bien, entonces, continuamos. ¿Estamos bien? ¿Cómo se sienten? Seguimos con esto. Hay más gente que quiere participar. La señora Loida Valdés de Banamichi. Muy buenas tardes, señores, señoras. solamente quiero compartir una reflexión con ustedes. No voy a ampliarme mucho. Todo lo que se ha descrito, se ha dicho, lo encontramos diariamente en todos y cada uno de los medios de comunicación que nos dan el espacio y que están preocupados por el problema que estamos sufriendo. Pero esa cuestión de los dineros es parte de la política que este señor aplica y ha aplicado en los demás derrames que se han sufrido en otros países, como por ejemplo Perú. Tirar esas migajas, esos militos de pesos, a unos sí, a otros no. El objetivo es ese precisamente, dividirnos, fraccionarnos, ponernos en contras unos a otros, para que no tengamos la capacidad de organizarnos como sociedad civil y enfrentarnos ante este monstruo que nos tiene nuestra vida en un vilo. Señoras, señores, dejemos de pensar en estos dineros. Si nos llegan, qué bueno. Si le llegaron a otros de más o de menos, qué bueno. Es un dinero mal habido. Que si llega a los bolsillos de algunos de nosotros o no nos llega, pues alabado sea el Señor. Pero no olvidemos que nuestra vida es la que nos está afectando a ese Señor. Ese Señor ha cometido un delito. Y las autoridades complacientes, impunes, corruptas, no nos han defendido, no nos han sacado adelante, no han estado al frente de defender. Y así como lo decían, sí, el gobierno tiene la culpa, porque no, porque gracias a la corrupción que estamos viviendo en nuestro sistema, señores, eso es lo que ha permitido este desprecio a la vida. Es indignante. Si alguno de ustedes no logra indignarse a un grado de decir, y me fijo nada más en el cuánto dinero le dieron a uno y a otro, no, señores, es hora ya de que nos levantemos, despertemos y nos organicemos. Es hora ya de todas nuestras diferencias, hacerlas coincidir en un solo caso, que es la vida. Este señor en su ambición desmedida. Está poniendo en peligro nuestra vida, la de nuestros menores, de los jóvenes, estos niños que no se pueden defender. Es responsabilidad de nosotros, adultos, que tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar, de levantar la voz, ir a defenderlos. El agua, nos guste o no, está contaminada. Que un pozo sí, que un pozo no, que a 150, 100 o 1000 metros, señores, es el mismo manto acuífero. No nos hagamos tontos, por más que queramos. Es el mismo manto acuífero que abastece a todos y cada uno de los pozos. Los que nos está llegando ahorita en la red, en esa red que debería de ser de agua potable. Que no hemos tomado la conciencia de hablarle a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, de que ya no pueden seguir con esa costumbre de prenderse de la manguera. Si nosotros como adultos lo hacemos. Los 20 años que tengo viviendo en esta región es los 20 años que tengo la costumbre de agarrar la manguera, empinarme de ella, agarrarla de ella y no me la puedo quitar. Si ustedes como adultos no toman conciencia de sus hijos y los cuidan, los protegen, señores, los Amalayas y los Ocalás van a venir después. Despertemos, por favor. El agua está contaminada. Sean estudios oficiales o no, el agua está contaminada. Mayor, menor grado, está contaminada, es veneno. ¿Sí? Pero se puede hacer potable. como decía aquí Marta Patricia, ¿qué les pasa a nuestras autoridades? ¿Qué nivel de conciencia tienen? Que no se apuran, que no aceleran el asunto de las potabilizadoras. Porque sabemos que la única manera es plantas potabilizadoras con ósmosis inversa y las membranas especiales que separen esos metales pesados. Porque si no, la vida se nos acaba, señores. Se nos va a ir acabando lentamente. Presionemos y obliguemos a nuestras autoridades, señores, en forma organizada, en forma pacífica, con inteligencia, por favor. Gracias. Gracias a la señora Loida Valdés, viene de Banamichi, en Ures, que se llama Montserrat del Cid Valenzuela, quien compuso un corrido al respecto de lo que ocurrió con la contaminación del río. Aquí viene Luis Córdoba, que le va a cantar una canción de los versos que compuso. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? Un espacio pues también artístico. El señor compuso la letra, el señor Montserrat del Cid, y el señor Luis Córdoba lo va a interpretar. Aquí nos van a ayudar los muchachos del conjunto. Adelante. Adelante. Muy bien. Yo se lo pongo si quiere. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos en las fiestas. Dicen por ahí, equivocadamente, que estamos en un río rico. Nada más que son olvidadizos los que dicen eso, porque le falta agregar dos palabras. De veneno. Estamos en el río envenenado, allá en Ures, hace tres domingos lo dije. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes al río muerto, antes río Sonora. Lo mató el grupo México con su Buenavista del Cobre. Así que estamos en el famoso río muerto. Pero aquí en Babiácora existe la alegría, existe la felicidad y la paz, gracias a Dios. Y estamos en fiesta en honor a San Francisco. Así que felicidad para todos. Y en este momento, en público y con la música, vamos a cantar el corrido de la minera de Cananea, que yo le llamaría la tragedia de Buenavista del Cobre. Así que, con permiso, vamos a cantar aquí con este grupo musical de Babiácora. ¡Felicidades para todos! La plata, el oro y el cobre son metales muy valiosos, no los laven en los ríos, suelen ser muy venenosos. En Sonora está un enfermo y es del rango federal. Esperemos no se muera, ya están curando su mal. El nombre sale sobrando, sáquenlo por consecuencia. Las manos que ya lo atienden le nombran la contingencia. El nombre no se lo digo, si no lo dije al principio, será por tanto coraje de los siete municipios. Los turistas se retiran de naturales bellezas. Tenemos conocimiento que se miran pa' otras tierras. Saludo cordial para todos los presentes, felicidad para todos. Nosotros aquí quedamos llenos de fe y de esperanza, esperando las despensas para llenar nuestra panza. Y no es vergüenza decirlo, la culpa no la tenemos. Mientras curan al enfermo, nosotros aquí estaremos. Entre dimes y diretes se provocan alegatas. Con eso de contingencias se acaban las cabalgatas. Ya con esta me despido, se está acabando el poder. Son palabras del enfermo que nadie las quiere leer. Él ofreciendo sus aguas, nadie las quiere beber. Muchas gracias, gracias, felicidad para todos. Ahora, si me lo permiten, voy a intervenir ahora en una forma, pues, de la plática, pues, que tenemos cada domingo aquí en esta reunión. Miren, son tantas las cosas que hay que decir, pero lástima que no hay tiempo, porque yo podía hablar toda la tarde de puras verdades, no mentiras, como la que pasa el periódico que anda regalando ahí el entorno informativo. Ustedes lo saben, chamacos y chamacas, que lo barato sale caro. Están regalando un periódico que se llama Entorno Informativo, pero nos quieren ver la cara de, pues yo creo, de tontos, para no decir más feo. Viene ahí todo el tiempo, como en la tercera o cuarta página, un escrito que los tinacos, que esto, que el otro, purititas mentiras. Mentado señor Alfonso Navarrete Prida, como dijo aquí la compañera Patricia, que ya está buena el agua para beberse. Yo, con todo respeto, les digo a todas las dependencias municipales, estatales y federales, que vengan a comprobarnos que ya se puede beber el agua, que nos demuestren con hechos, no con mentiras, que el agua está sana. Aparte, no queremos que vengan a tomar un solo vaso de agua. Que vengan aquí, cambien sus domicilios, tienen dinero, tienen poder, para que vengan a trasladarse aquí a las hermosas tierras del río Sonora, para que vengan a radicar mínimo unos 6 meses. Con todo el respeto del mundo, ahí está esa gran petición. Sé que me van a mandar a loco, sé que no lo van a hacer, pero ahí está la petición a través de estos medios. Que vengan a comprobarnos que el agua ya está perfectamente sana, limpia, apta para el consumo humano. A otra cosa, son muchas las cosas que hay que decir. El agua es fuente de vida, dijeron los griegos hace miles de años. Sine aqua non vita. En español quiere decir, sin agua no hay vida. Por eso estamos deduciendo que el río Sonora prácticamente es un río muerto, y si no está muerto, ya está en agonía, ya está agonizante. Si, volteando el disco, si nosotros, los 25.000 habitantes del río Sonora, hubiéramos, el hubiera no existe, si hubiéramos nosotros dañado a la empresa Buenavista del Cobre, antes de 7 días, nos meten el bote a todos. Nada más que aquí no hay justicia, y ahí está la gran injusticia. Aquí está este cartelón que dice: se busca por asesinato por verter más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre con metales pesados, asesinando al río Sonora, al río Bacanuchi y presa El Morinito. Pues ahí está, como dijo un veracruzano, es la muerte, chico. ¡Muchas gracias! Muchas gracias al señor Luis Córdoba. ¿Y el conjunto? ¿Cómo se llama el conjunto? ¿Cuál? Los Acabalados del Norte. Bueno, pues muy bien. ¿Quiere cantar otra canción? A ver, échesela pues. Muy bien. Aquí el integrante de la música quiere interpretar una página más. Los Acabalados del Norte en plena acción. Felicidad para todos. Esta es una petición, ¿eh? Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy me enseña la vida que me quiera llamar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Es la historia de siempre, de un amor que se fue. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Es la historia de siempre, de un amor que se fue. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Lo acabará el norte. Muchas gracias. Felicidades para todos. Felices tardes. Que pasen muy buena tarde todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al señor Luis Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. A los acabalados del norte también. Bueno. Bueno, no sé. Se trata de explicarnos el problema, pero tampoco por eso vamos a estar exentos de la música, de la felicidad, de la alegría. Bueno. Si con esa alegría también nos reunimos, nos organizamos y nos defendemos, yo creo que nos va a salir mejor la cosa. Yo quisiera llamar al señor León Soto, viene de Bacuachi, para que nos platique otro grupo que se organiza en otro pueblo, como Bacuachi. Es muy importante estar bien organizados, bien comunicados con su grupo. Señor León Soto, adelante. Buenas tardes, compañeros. Del mismo dolor del río Sonora, llames en este momento a Biácora, que es donde estamos. Compañeros, me voy a presentar ante ustedes, vengo de Bacuachi, mi nombre es León Soto Rivera. A como se ha hablado, el culpable, el contaminante, es el que está presente aquí en la foto. Ya sabemos que es un criminal, porque vimos lo que pasó en Coahuila, en Pasta de Concho, que dejó sepultados los mineros de extracción de carbón. República de Chile tuvo el mismo problema y ahí sí lo sacó con vida, cueste lo que cueste, pero ahí sí vale la vida. Aquí en México no vale, parece. Ahorita como oía a la señora Velarde que dice que a ella ya le dieron lo que le tocó. Señora, valemos mucho más, no 15 mil pesos. Yo creo que con 15 mil pesos sería una aspirina para un cáncer y sería todavía más la aspirina que esos 15 mil pesos. Vamos pensando, como usted mentó a sus nietos tendrán bisnietos y tenemos una vida, un mundo que no nos lo debemos acabar. Yo creo que es tiempo de valorar. Yo le pregunto a cualquier persona si vale 15 mil pesos. Yo creo que valemos mucho más, la vida no tiene precio, compañeros. Yo por eso seré repetitivo en esta ocasión, porque veo que hay mucha gente que no ha estado en los eventos anteriores. Aquí pedimos, bueno, lo que se les dio esos 15 mil pesos, yo digo que para mí pinta como una limona y soy humilde, soy obrero campesino, pero no estoy de acuerdo en recibir eso nomás y que sea el pago total. Compañeros, la vida no tiene precio, como les dije. Yo creo, vamos poniéndonos mal gobierno federal y estatal a exigirle a Grupo México, tendrás que indemnizarle el recién nacido hasta el más anciano, tercera edad, como dijo un compañero, 1,000,000 de pesos de indemnización, no es pago total, 1,000,000 de pesos de seguro de vida y servicios médicos de calidad, llámese seguro social de aquí en adelante, pagados por la empresa. Se ha hablado del agua contaminada, el épero de Guillermo Padres Elías emanado del PAN. Hemos visto que el PAN no es más que bueno el que hacen en las panaderías, porque hemos visto cómo nos ha traicionado aquí en Sonora y en México entero también. Estamos viendo que dice que a 500 metros se reubican los pozos. Es mentira. Eso, como dijo la señora, los mantos acuíferos no son de 500 metros, son más extensos. Ponga agua desde la sierra, hablamos de 10, 15, 20 kilómetros, pagados por el Grupo México, subsidiado al pueblo que está envenenando, que nos quita el agua limpia y nos manda veneno. Compañeros, Yo creo que es el tiempo de poner los pies en la tierra y decir ya basta a corruptos políticos, sean del partido que sean, hablando de diputados locales, federales, senadores y presidentes y gobernantes. Ahorita, como dijo una señora, en 5 años se verá eso de los venenos. En 5 años, señora, el próximo presidente de la República no va a ser el mismo ni el gobernante. Dirá, yo no estaba en aquel tiempo, por eso hicieron eso. No, desde ahorita que se responsabilicen. Es agua de los pozos que están abriendo a huevo, como decimos comúnmente en el argot ranchero. Que haya un culpable, sea el presidente municipal, si abre las compuertas de los pozos para que estén beneficiando al pueblo, es un daño que están haciendo. Desde ahorita que se notaría ante un notario público que el presidente da la anuencia de que se puede tomar el agua para que se busque sin que responsabilidades a futuro, porque los problemas no lo van a ver ahorita, salvo diarreas o dolores gastrointestinales. En años vamos a ver cómo es el municipio de Bacuachi. Hay mucha cantidad de cáncer, muchas enfermedades. Ahorita está un niño de 8 años con cáncer ahí en Bacuachi. Está un joven de 18 años y de eso buscamos a muchos. Y muchos no nos hacemos un chequeo y ya traemos ese cáncer. Yo creo que ya es tiempo de exigirle al gobierno que somos nosotros los que lo llevamos al poder. Porque todas las cantidades que le dan las grandes empresas se las echan a la bolsa, como tenemos lo de la Casa Blanca. Yo creo que ya todos entienden lo que es la Casa Blanca de la esposa del presidente de la República. De eso, ¿cuándo nos van a conformar? ¿Cuándo se va a acabar la corrupción? Tuvimos una independencia para quitarnos los clavos. Seguimos siendo esclavos del mal gobierno y del empresario, porque para el presidente no contamos nosotros, cuentan las grandes empresas, no la salud de las mayorías, compañeros. Yo creo que es tiempo de abrir los ojos. Ya basta, compañeros. Hagamos mención en esto. Vienen los tiempos políticos. Nos van a sobrar elementos aspiran a un puesto político que vienen a meter las manos en este asunto. Ahorita los queremos. Los que ya están adentro se les olvidó. No tienen esa necesidad, compañeros. Hemos visto leperadas del gobierno estatal. Ahora que mientan a Navarrete Prida. Yo creo que cuando dicen que el agua está apta para consumo, también fue el gobernador que lo dijo. Y anterior dijo, rompo relaciones con Grupo México. Cuando se concerta la audiencia con Osorio Chong en México, el 24 de agosto, muy reciente, la derrame, el de Protección Civil, el ingeniero Carlos Arias, hace un sobrevuelo y ve que siguen aventando veneno con una motobomba que a ojo buen cubero, yo le digo que es de 4 a 8 pulgadas de la vista aérea porque no sabemos la altura que traía la nave, y dice que no se le permitió la entrada. Entonces, si no se la permiten a él, ¿a quién se le van a permitir? Y anterior memo, padre, dice, pido la renuncia de los delegados federales por negligencia dentro de su trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando él está con Osorio Chong, se presenta el épero de Protección Civil a nivel estado, Carlos Arias, y dice, el 24 de agosto hice un sobrevuelo y lo publica hasta el día 14 de septiembre. Vamos a hablar de 20, 22 días. ¿Qué pasa ahí? Te tengo fotos, te tengo evidencias de videos del sobrevuelo que hice el Grupo México. ¿Cuánto le pones? ¿No le ponen un 5? Te las publico. Debí haber predicado con el ejemplo Memo Padres y haberle dicho, me di cuenta de lo que gritaste, cabrón. ¿Sabes qué vas a hacer ahorita? Vamos a predicar con el ejemplo y me renuncias inmediatamente porque me estás ahogando en la misma basoje que estoy tirando. Yo creo, compañeros, ya es tiempo de abrir los ojos, hacer grupos. Hay que invitar al vecino a que esté presente porque un grupito así al gobierno nos tira de locos. Yo creo que ahorita si se dice que hay que crear fuentes de empleo de Grupo México, ¿qué tanta fuente de empleo no creáramos si logramos ganarle el caso y que nos dé 1,000,000 de pesos a cada persona? ¿Qué tanto? Y a nuestro gusto, sin patrón trabajaríamos. Entonces el río Sonora a nosotros sería como decir pueblos árabes de los pueblos más ricos, señores, porque el mexicano es creativo para hacer muchas obras y hacer trabajos. ¿Qué nos falta? Capital, que es lo que nos tiene jodidos. El mismo gobierno dice que se crean más fuentes de empleo en las microempresas, no en las grandes empresas. Hubo una señora que estuvo anterior hace 2 semanas en Ures, dice que Grupo México es creador de fuente de empleo, como que le tenemos que agradecer, pero trabajan de 3.500 a 10.000 personas en Cananea, que no son ni de ahí la mayoría, y que está generando 10.000 empleos máximos, pero está matando 1,000,000 de habitantes mínimo con agua que cae en la presa El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, que cayó en sus tiempos del 1983. De ahí vienen muchos problemas. El cianuro, por cuestiones de noticias de Estados Unidos en Telemundo, salió que los pueblos que estamos como nosotros, a los márgenes del río donde caen los desechos tóxicos de las compañías mineras, llámese cianuro, arsénico, cadmio, el cianuro carga las arterias de las extremidades inferiores y vienen las amputaciones. Y de ahí todos nos dicen, es pie diabético. El diabetes también viene de esa contaminación, compañero. No es porque comas harina y grasa. Los anteriores, los ancestros, nosotros lo comían y no había tanto problema con eso, el diabetes. Lo que pasa es que ahora estamos más envenenados que nunca. Compañeros, les pido que por favor pongan los pies en la tierra, inviten a toda la población en general y hacer un número. Yo les garantizo que si fuéramos unos 10,000 que nos paráramos en la plaza de Hermosillo enfrente del gobernador, iban a tomar carta en el asunto y a decir, ya va pintando y les va a dar miedo, ya sabemos cómo se la están jugando con los crímenes de Ayotzinapa. Fueron rápidos, aunque dicen que están desaparecidos, fueron muertos. Yo creo que hay que poner los pies en la tierra, no van a aparecer nunca. Y es ridículo que tengan que traer médicos forenses de Argentina. Ya sabemos que los argentinos están más corruptos que nosotros. Tenemos el caso de René Bejarano coludido con ese que no me acuerdo cómo se llama, luego con el otro Renave de Argentina. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Ahora se lo llevaron a Austria, a los restos. Qué tristeza que México no tenga la capacidad de sus médicos forenses. Tenemos a los Estados Unidos que lo podían haber hecho y lo hacen mejor, creo. Pero quiere distorsionar con distancia y con tiempos. Estamos viendo todas las leperadas que se están manejando de la Casa Blanca. Con eso, en el mandato que va a tener el épero que está al frente del gobierno federal, no los va a ganar 6 años y ya los manoteó. ¿Pero qué tenemos? Una bola de diputados que estiran la mano. Vemos la reforma energética, 15 millones de pesos que nadie dijo no los quiero, los agarraron. Vemos el récord que se acaban de llevar de aprobar el presupuesto de egresos en 15 minutos, pero hay otros 10 millones de pesos que les cuestan a todos ustedes. Yo creo que ya es tiempo de poner los pies en la tierra del gobierno, decirle, somos los ciudadanos, no los políticos corruptos. Y vuelvo a decir, debemos de que en México se vuelva a tomar en cuenta la pena de muerte para los políticos que caen en corrupción, no para los ciudadanos que somos humildes porque como quiera nos fincan responsabilidades que no son y nos mandan al paredón para quitarnos de encima porque les estamos estorbando cuando hablamos con la verdad. Que la pena de muerte sea para los políticos, porque si hablamos de un presidente municipal de ahí para adelante, vemos cómo se coluden para matar un pueblo. Muchas gracias, compañeros. León Soto para servirle en Bacuachi. Muchas gracias al señor León Soto. Gente que viene de otros pueblos haciendo un esfuerzo para estar con ustedes. Y bueno, estamos en la feria, va a tocar el conjunto, nos esperamos un ratito, nos esperamos a ver si podemos seguir. Bueno, sí. ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo ni me eches mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga yo odio contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte. Pero sí viviré agradecido si en este momento te manda la muerte. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Muchas gracias por esa interpretación. Los micrófonos de esta asamblea, de esta reunión, de esta junta ciudadana también son para eso. Si nos lo han solicitado, pues con mucho gusto para que tengamos un poquito de alegría. Pero queremos invitar al profesor Casillas, César Casillas. A ver, vamos a ver, el señor Casillas ha escrito una carta. César Casillas Tanori de Ures. Nos acompañan desde Ures varias personas que ya han estado reunidas en otras ocasiones y ha presentado una carta con un grupo organizado que han firmado mucha gente, que es por la transparencia del fideicomiso y por una solución de parte del ayuntamiento. Buenas tardes, señor Casillas. Buenas tardes a todos, señores y señoras. Después de escuchar tantas citas trágicas a consecuencia del envenenamiento del río Sonora, es necesario hacer un llamado, llamar a la gente que está escuchando, las personas que están escuchando esta transmisión, para que se arrimen y escuchen la dolencia de cada uno de los municipios afectados en el río Sonora. Señores, nos mataron el río y por ende nos mataron a nosotros. Nos mataron la fuente de economía. Nos matan la agricultura. Nos matan la ganadería. Nos matan el ambiente, nos matan la moral, el sentido de la vida que tenemos por tantos años en la ribera del río Sonora. Por eso es injusto que un solo hombre, Germán Larrea, esté condenándonos a una muerte lenta a tantos ciudadanos que cohabitamos en las diferentes comunidades de este río. Por eso, repito, es necesario, ciudadanos de Babiácora y los que me están escuchando de otras comunidades, hacer proselitismo en favor de la unión para conformar un frente común, un frente de defensa, para demostrarle a los gobiernos que los ciudadanos no estamos tan ignorantes de lo que está pasando. Si alguna persona ignora, merece todo mi respeto si lo ignora, la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. Es necesario que los gobernantes asuman su papel, asuman su función, que no se escondan, que no pongan distancia ante el problema, porque el problema no se va a resolver solo, señores. Es una mentira, una gran mentira, que las aguas del río están curadas. Las aguas del río no están sanas. Las aguas del río han venido contaminando desde hace muchos años. La prueba la tenemos en las cosechas raquíticas que se han venido produciendo en los últimos años. Los 40 millones de litros de tóxicos vertidos en el río el 6 de agosto vinieron a poner de manifiesto lo que pasa y que ha estado pasando durante tantos años. Sería muy bonito, muy patriótico, que los gobernantes, empezando por los presidentes municipales, estuvieran luchando junto con todos los ciudadanos que padecemos este gran problema, luchando, encabezándonos como verdaderos caudillos de gobierno. Pero no, parece que no les importa la vida de los ciudadanos, y no solamente de los ciudadanos, porque repito, el problema se va a venir arrastrando y lo van a vivir los jóvenes y los niños de las futuras generaciones. Por tanto, cambiando y entrando al terreno, al campo económico, quiero decirles, señores y señoras, que ese dinero, ¿dónde va a quedar? Y a los que ya les entregaron los 15 mil pesos por la toma de agua, que no se conformen, porque la vida humana no vale 15 mil pesos y no les va a servir de nada. Por tanto, hay que exigir una indemnización que compense verdaderamente, y no verdaderamente, porque la vida humana no se paga con ningún dinero. Pero dice por ahí un dicho popular que las penas con pan son menos. Entonces, exijamos, pero no nos conformemos con una migaja. Hay que exigir más, hay que exigir el hospital para las futuras enfermedades que padeceremos. Hay que exigir un seguro para los niños y para los jóvenes que vienen tras nosotros. Por tanto, hay que llamar a todos nuestros parientes, vecinos, amigos y todos los que nos escuchen a sumarse en esta lucha, puesto que todos estamos afectados. A todos nos mataron al quitarnos, al envenenarnos el medio ambiente, al envenenarnos el río. Nos mataron la moral. Así es que, señores y señoras, hay que unirnos, no cejar en la lucha. El pueblo unido, yo creo que a este enemigo que tenemos tan poderoso, todos lo podemos vencer, señores. Porque también siente como sentimos no todos nosotros. Y es mortal, no es un dios ni semidios para que no pueda ser vencido. Desgraciadamente tenemos esa corrupción que tenemos en nuestro gobierno, esa corrupción que se inclina hacia el dinero, que se inclina ante el bienestar económico, personal y de grupo. Es lamentable tener que citar esta situación, pero estamos viviendo en un México que cada vez es más difícil la vida. Creo que ya es tiempo de un movimiento social fuerte, sin tregua, como sucedió al movimiento de independencia, el movimiento de la revolución. Necesitamos todos los mexicanos despertar y conjuntarnos en acciones humanitarias y no únicamente en intereses individuales o de grupo, por dinero y poder. La virtud de la vida humana vale cualquier esfuerzo de unión y de comunión de ideas. Señores, muchas gracias. Gracias, profesor Casillas. Muchas gracias por sus palabras. La señora Patricia Quirós, oriunda de Cananea, viene a decirnos unas palabras. Adelante. Muy buenas tardes, efectivamente, muy orgullosamente originaria de Cananea. Si ustedes creen que está envenenado o sienten como pueblos que ya están muertos, quisiera que voltearan a mi natal Cananea. Es una tristeza, es un dolor muy grande ver, ustedes dicen que son, ¿cuántos? 40 millones. Yo me río. Tienen años. Eso no es nada. Es indignante. Tengo un compañero que lo puede contestar. Eso es lo que desató la bomba. Pero son años y años y años de tóxicos derramados en nuestro río. Una tía mía tiene 7 operaciones de cáncer en la piel. Y es menos. Nos estamos viendo muy livianos, como me dijeron las compañeras antecesoras. Está vacía, lamentablemente, la concurrencia aquí, ¿no? Porque deberíamos de estar indignados, enojados y, con perdón de la palabra, encabronados, porque se nos está asesinando. Y de veras, perdone, porque yo sí soy originaria de Cananea. Pero yo me siento de aquí, de Bacanuchi, de Babiácora, de Ayotzinapa, de Aconchi, de Apasta de Concho, también de todo. ¿Por qué? Porque me duele, nos debe de doler. Ellos se unen, el gobierno se une con ellos, con la red y con todo. Nosotros no nos unimos, como dijeron, oye, porque a mí me dieron 5, porque a mí me dieron 10. No, agárrenlos, pues no le hace. Pero que sigan más unidos, que ese dinero sirva para unirnos. Oye, ya nos va a alcanzar para movilizarnos todos a Hermosillo el 5 de diciembre, por ejemplo. Vamos a tomar allá, también como tomaron los alumnos el 27 de este mes pasado. Es que eso es, porque ahorita Peña Nieto dijo esa tontería, esa nueva, porque él ve que se le está llegando con los grandes compañeros de Ayotzinapa, que una tras una y otra marcha y otra manda, y todo el mundo se le está yendo encima, a nivel mundial, porque todo mundo está con imagínense, nosotros como pueblo tenemos el poder, ellos no lo tienen. Ustedes dicen, es que ellos son los que nos representan. No, señores, pues serán los que supuestamente pusimos nosotros, porque muchos están hasta por dedazo, ni siquiera uno los puso ahí. Entonces nosotros tenemos el poder, y nadie, si nosotros no hacemos nada, de veras, y créanme, si nosotros no vamos allá a tomar, a enfrentarnos, nadie lo va a hacer. Nadie, si no convencemos al vecino, a mi familia, que tenemos que hacer algo, que movernos, nadie lo va a hacer. Vamos a seguir haciendo más de esto mismo. Yo los invito de veras, de todo corazón, a movernos, a que sea un solo dolor, porque es dolor ver cómo se está acabando con nosotros. Somos seres humanos todos, ¿no? Y es malo que se nos esté acabando como tal. Pues es todo, muchas gracias. Gracias a la señora Patricia Quiroz de Cananea. Esta puede ser una oportunidad para abrir los ojos ante muchas cosas que nos pasan y que pasamos de largo, pasamos por alto, no reflexionamos tan frecuentemente como lo necesitamos hacer. Yo quisiera llamar a una compañera que se llama Lara Cornejo. Por ahí a lo mejor ya se fue Lara. Ah, por aquí. Lara, nos va a platicar de un taller que se va a ofrecer aquí mismo, que con el tema de toxicidad, ¿sí? Con toxicología para prevenir la contaminación que tenemos alrededor. A ver, explícanos un poquito, Lara, por favor. Hola, buenas tardes. Qué bueno que no se han ido. Yo me llamo Lara Cornejo, vengo de Hermosillo. Estoy trabajando para una AC que se llama Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Ahorita estamos organizando un taller que queremos ofrecer en Ures el próximo domingo, domingo 7 de diciembre. Y este taller es sobre toxicología de metales pesados. Es platicar acerca de dónde vienen estos metales, en qué se usan, en dónde se acumulan en el ambiente y cuáles son los daños que provocan en la salud humana y en la salud también del medio ambiente, en dónde se acumulan en nuestro cuerpo, porque estos tóxicos se quedan en nuestros órganos filtradores, se quedan en nuestra sangre inclusive, se quedan en nuestros huesos también. Entonces, con la finalidad de generar actividades en las que todos podamos participar, esta red en la que trabajo ofrece este taller, que es un taller abierto, que tiene una duración aproximadamente de unas 3 horas, en el que se va a proporcionar información sobre metales pesados y también se va a hacer una actividad en la que todos pueden participar como para repasar estos conocimientos. Entonces, los que estén interesados me pueden dar su contacto. Ahorita también el motivo de... Yo no había venido a esas asambleas, es la primera que vengo y mis compañeros pues me comparten de que hay un interés creciente por obtener información, por hacer otras actividades que impliquen como pues el conocimiento, ¿no? Ya sabemos que la información es poder a final de cuentas y es como lo que nos hace falta. También en este taller queremos repasar temas de legislación, las leyes que nos protegen a nosotros como ciudadanos, las leyes que protegen a nuestro medio ambiente y las leyes que desgraciadamente protegen a las empresas y a los empresarios, ¿no? Entonces es como para abrir esta conciencia, expandir nuestro conocimiento en este tema tan importante que son los metales pesados, cómo nos afectan. Y también quisiera saber si alguno de ustedes conoce algún lugar en Ures en donde se pueda llevar a cabo esto. Estamos buscando un salón con mesas, sillas y también es uno de nuestros objetivos el replicar este taller en otros lugares del río. Entonces queremos empezar con Ures y luego ya irnos moviendo hacia el norte. Posteriormente pues vendremos también a Babiácora y así queremos hacerlo en varios pueblos del río. Si ustedes están interesados en participar en este taller que vamos a hacer el próximo domingo 7 en Ures, por favor acérquense. Aquí traigo mi libretita y yo les puedo pasar ya sea por correo electrónico o llamarles por teléfono el dato del lugar preciso en donde llevaremos a cabo este taller, que es una de otras muchas actividades que la red también quiere ofrecer en esta zona. No es el primer taller que hacemos, ya estuvimos hace 2 meses en Banamich y también algunas personas que están aquí asistieron con nosotros y pues queremos seguir en este movimiento, ¿no? De repartir información, ¿no? Y poder de esta manera estar más conscientes de lo que está pasando y cómo podemos afrontar los problemas que nos aquejan. Gracias, por aquí vamos a andar. Pues ahí está Lara Cornejo, investigadora del Colegio de Sonora de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente. A ver, sí, estamos de la Red Fronteriza, ok. Bueno, esta es una buena oportunidad para participar de muchas formas. Yo quisiera que entendiéramos un poquito lo que es la participación de la sección 65 de los mineros de Cananea, porque han han puesto una demanda que está caminando actualmente y es la que se puso primero y por lo tanto la que está madurando más rápidamente. Llamaría al señor Antonio Navarrete de la sección 65 de los mineros de Cananea. Adelante, Antonio. Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos. Yo sí quisiera darles un aplauso a toda esta gente interesada que merecidamente les importa el tema de lo que está sucediendo hoy en el río de Sonora. Un aplauso para todos ustedes por ese interés. Bueno, para nadie está oculto, el sindicato minero ha tenido una batalla en contra de esta empresa desde hace más de 25 años. Desde la llegada prácticamente a Cananea de Grupo México, el sindicato minero pues ha estado combatiendo siempre en los tribunales en contra de esta empresa, que no ha querido acatar las leyes que hay en el país, y con la protección de los gobiernos municipales, estatales y federales, pues hacen y deshacen en los lugares donde ellos se asientan. Para nosotros es muy importante informarles que, si bien es cierto, todas las consecuencias de esto, de este derrame que fue el 6 de agosto, la empresa no hizo absolutamente nada para prevenir los siguientes dos derrames que se dieron el 4 de septiembre y el 18 de septiembre de este mismo año. Y esto es verdaderamente algo que nos debe de importar a todos. Grupo México no nada más cuenta con un solo represo que se vino. La empresa mexicana de Cananea, para nosotros, cuenta con 11 represos de igual o mayor magnitud que ponen en riesgo la vida de los habitantes de la cuenca del río de Sonora. Y es precisamente esa razón la que nos preocupa y nos ocupa para nosotros poder estar manifestándonos y ofreciendo la ayuda a todo el pueblo de Sonora contra esta empresa que ha atentado contra la vida de los sonorenses. De lo cual nosotros no vamos a permitir, como trabajadores, como sindicato, que Grupo México siga tratando de matar, porque aún no los han matado. Pero sí tenemos que llevarlo precisamente a donde lo tienen que hacer justicia. Y la justicia se busca precisamente en los tribunales, donde el 28 de octubre el sindicato minero ya interpuso su demanda, que posteriormente ya fue ratificada también en la propia Procuraduría General de la República. Porque si bien es cierto, todos fuimos víctimas de un delito, y ese delito tiene que reparar y resarcir los daños de los que fueron afectados. Desgraciadamente se metieron los ratones de cuello blanco, la gente que gobierna, la gente que quiso manejar un dinero que no le correspondía manejarlo. Mas sin embargo, con el poder que ellos tienen y los medios de comunicación que están a su merced, que ellos manejan a su conveniencia, pues lograron ese atraco para reparación de los daños de las personas y del río de Sonora. Y es ahí donde nosotros lo estamos invitando a todos los pueblos de la cuenca del río de Sonora, para que se quieren sumar a esta demanda que hemos ya interpuesto, que primeramente va por daño ecológico, ambiental y el daño penal. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a lograr sentar a esta persona, que es Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, que tiene cuentas con el estado de Sonora, que tiene cuentas con el estado de Coahuila, que tiene cuentas con los ferrocarrileros a lo largo y ancho de la República, que tiene cuentas con los mineros de Perú, con Chile, con Inglaterra, con Dinamarca, con Estados Unidos, donde ha demostrado que es una persona totalmente arrogante, que no respeta la ley, que no respeta lo más mínimo de vida en los lugares donde ellos se asientan. Y nosotros estamos invitándolos aquí en este foro, en esta reunión, para que todas aquellas personas que se sientan agredidas, o aquellas personas que se quieran sumar a esta demanda que ha interpuesto ya el sindicato, con mucho gusto los vamos a estar aquí atendiendo, dándoles tomándoles el nombre y algún teléfono donde localizarlos, para que en lo más próximo posible nosotros podamos contactarlos y ya entregarle los formatos de los cuales se estarán sumando a la demanda que se puso ante la Procuraduría General de la República. Sí queremos decirles que las demandas, algunas autoridades de aquí, cuando se vino lo del derrame, lo platicamos primeramente con los presidentes municipales, que ellos no le apostaban a una demanda por el tiempo, pero realmente es el único lugar donde ustedes puedan ver reflejados todas esas demandas que hoy han estado plasmando en este foro y en los foros anteriores. Y es la única solución, porque realmente es ahí donde podrán definir en qué tamaño es el daño que se les perjudicó, y también que se obliga a esta empresa no nada más a cubrir todos los daños que es, sino también a la reparación total del río, porque tienen los medios para hacerlo. Es una empresa que ha generado más de 17 mil millones de dólares en las cuencas del señor Larrea, y queremos que realmente ese dinero que ha salido de Cananea, pues de perdida que quede en el daño que causó a este río tan noble, que ha estado por miles de años generando empleos, generando paz, generando turismo, generando un ambiente en los ríos de Sonora. Entonces sí los invitamos en estos momentos, al terminar el foro, para que las personas que quieren, gusten pasar, que nos den su nombre y su teléfono, y ya cuando tengamos los formatos, pues los vamos a localizar, los vamos a buscar para que nos estén ya firmando esos formatos. Muchas gracias. Gracias al señor Antonio Navarrete, de la sección 65 de Mineros de Cananea. Ahí está la demanda. La demanda la lleva el sindicato minero, pero también hay otras demandas que se están entablando por parte de la Comisión de Derechos Humanos, por parte de la Fundación Lázaro Cárdenas y otras. También individualmente algunas personas están optando por demandar al Grupo México. Bien, también hay algunas propuestas que hemos trabajado en otras ocasiones, en otras reuniones. Y fíjense ustedes, han oído hablar, tienen cerca, han podido observar cómo funciona una cooperativa. Una cooperativa. ¿Hay alguna cooperativa por aquí? Hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de producción. Hay muchas formas de cooperativa. Es una manera de organización. Yo quisiera invitar al maestro José Luis Martínez Castro, maestro de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ingeniería Industrial, que tiene una propuesta para formar cooperativas. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes, miren. Realmente el hecho de que ustedes se estén uniendo, se estén integrando en una protesta y una forma de solución al problema de contaminación que tienen, es el momento también incluso de que puedan organizarse bajo una forma distinta a la sociedad anónima, distinta a la forma individual de empresariado. Se ha dicho que el Grupo México, el gobierno, debería de impulsar la formación de empresas para solucionar su problema por el cual se enfrentan. Pero quizás la forma de organización más adecuada que ustedes pueden integrarse es a través de una cooperativa que por definición, una cooperativa, de acuerdo con la legislación, es ecológica y sustentable. Es decir, toda cooperativa debe de buscar el respeto al medio ambiente y no acabárnoslo produciendo satisfactores para nosotros. La cooperativa es una forma de organización que es poco impulsada por el gobierno, porque evidentemente les conviene mantenernos divididos de manera individualizada a tratar de resolver nuestros problemas. Realmente es ustedes mismos, a través de la forma grupal, en forma colectiva, pueden producir satisfactores o al menos consumir de manera colectiva, es decir, comprando colectivamente y consumiendo individualmente cada uno sus satisfactores. Esa es la primera forma de organización cooperativa, la de consumo. Pero también existe la de producción. Ustedes tienen aquí una gran cantidad de productos de la tierra que pueden industrializar de manera colectiva y que el gobierno también apoya. Lo que sucede es que casi no lo difunde. Tengo aquí en mi poder una pequeña hoja donde les doy los pasos fundamentales mínimos para hacer una cooperativa, y que pueden ustedes con todo gusto llamarnos. Aquí les doy el teléfono y mi correo electrónico para que, si pueden, a pesar de la distancia, yo soy de Hermosillo, estoy ahí trabajando, ustedes pueden comunicarse para buscar una forma de organización que es distinta a la forma privada, la forma colectiva. El gobierno y la empresa privada, a su vez, han buscado incluso desprestigiarla de muchas maneras. Incluso cuando son de éxito, busca cómo destrozarlas. Pero si se mantiene unida la gente, si se mantiene consciente de la importancia que tiene esta forma de organización, esta forma de organización subsiste. Tenemos ejemplos como la cooperativa Cruz Azul, la cooperativa Refrescos Pascual y otras organizaciones que nos demuestran que mientras los trabajadores estén unidos, se puede conservar. No sé si tengan alguna pregunta, con todo gusto. Pues ahí va a estar el maestro José Luis Martínez, ahí va a estar, por si tienen alguna pregunta, que se acerquen con él. Y bueno, con esto ya estamos cerrando este foro, esta reunión ciudadana, esta asamblea pública en la plaza. Esto nos da a nosotros mucho gusto estar aquí, porque este es el lugar que nos corresponde. No podemos estar encerrados hablando de nuestros problemas, sino si principalmente todos compartimos la misma cosa. ¿Qué nos quisiera decir? No es de ninguna manera que la gente que haya recibido dinero del fideicomiso no quiere decir que esa gente esté excluida para nosotros. La gente que ha tenido la oportunidad de recibir un beneficio económico, qué bueno, lo celebramos. Nadie se niegue a aceptar un beneficio económico. Lo que propusimos sí es que o nos dan a todos o no nos den a ninguno, que no nos dejen sentidos, porque hay jornaleros que venden su fuerza de trabajo, que no tienen milpa, que no tienen cabezas de ganado, que no tienen, pero tienen su corazón, tienen su fuerza, que venden diariamente, que trabajan al día. Y hay muchas amas de casa que también lo hacen, y hay muchos hijos de familia que también venden su fuerza de trabajo. Entonces no estamos excluyendo aquí a nadie, estamos proponiéndonos organizarnos para defendernos, para saber cómo vamos a reaccionar ante esta contingencia del envenenamiento del río Sonora, y que está afectando a la salud, a la economía, a la moral de tanta gente. Entonces, con esto estamos terminando. No sé si alguien quiera participar, alguien que se me haya olvidado. A ver, pase, por favor. A ver. Aquí le pedía yo al maestro un minuto nada más. Creo que ya todos pues nos desahogamos de una manera, pero en los pasos a seguir, soluciones, porque yo vine en la junta antepasada en Ures y volvemos a caer a lo mismo. Venemos, nos desahogamos, pero necesitamos ver los pasos a seguir. Yo insisto mucho en aquí los pobladores de Babiácora que le hagan presión al presidente municipal, para que el presidente, la comisión que hay aquí, o los líderes o los luchadores sociales que se unan y que le hagan ver al presidente municipal que él es el encargado de ustedes, que tenga sensibilidad de la gente que lo eligió para que pueda dirigirse. Es la persona indicada, más directa, que puede llevar esto ante el gobernador. Lo mismo le comentaba a los de Ures. Ya nos desahogamos, pero hay que ver los pasos que vamos a seguir para poder sacar esto adelante. Todo el mundo expresó su inquietud. Ahora necesitamos soluciones, avanzar en esto. Yo no sé si tendremos que, los luchadores sociales, unirnos todos, y si es necesario, hacer un plantón aquí en el Palacio Municipal para hacernos escuchar. Nosotros estamos organizándonos en Bacuashi. Yo siento impotencia, que veo que lo estamos, nos desahogamos, lo oímos, pero no llevamos las acciones a cabo para seguir adelante. Aquí hay que presionar a los presidentes municipales, que no se sientan cómodos ya. se sienten cómodos porque ya recibieron una parte de dinero que es muy poca. Que sepa el gobierno, dijeron que venía una segunda fase de ayuda económica para todos los afectados, pero nomás se quedó en proyecto. Allá yo miré el imparcial que decía que Vacuashi estaba incluido porque históricamente ha sido afectado por la contaminación, Vacuashi y Hermosillo. Sin embargo, de eso no vimos nada. Ahora queremos cuentas claras del dinero que se repartió, porque personas, muchos recibieron de más, otros recibieron poco y otros no recibieron nada. Yo creo que deben de estar los números ahí del reparto de ese dinero que se le entregó a la gente. Yo por favor quisiera pedirles que se uniera la gente aquí de Babiácora, que formaran una comisión con la gente que lleva esta lucha social y que le hiciera ver al presidente la inquietud que existe. Necesitamos ver soluciones, no nomás venir a desahogarnos. Y si hay que tomar hechos más contundentes, lo tendremos que hacer. Ahorita me comentaba la señora, que no sé el nombre, que allá está la señora aquí, Velarde, que por ahí iban a hacer, iban a revisar el fideicomiso, no sé exactamente lo que me dijo, que ya está por hacerse en Hermosillo. Tenemos que presionarlos de esa manera, para que vean, que vea el gobierno, que la gente no se va a quedar con los brazos cruzados. Nosotros estamos haciendo aquí, yo, el compañero León Soto, en Vacuashi, y quiero que sepan que cuando se les ofrezca, podemos venir con el grupo que estamos llevando, que estamos formando, a venir a apoyarnos. ¿Por qué? Porque el gobierno es cómplice de la compañía del Grupo México. Yo siento impotencia y siento que me voy, que no me voy como yo quisiera, que dijera la gente, con el compromiso de buscarle la solución, que vamos a seguir adelante con esto y presionar a nuestros gobernantes. Yo siento que mucha culpa tienen los gobernantes, porque el Grupo México, como lo dije anteriormente, sí cometió el derrame, pero los gobernantes están haciendo de la vista gorda, tanto municipal como estatal como federal. Así que era lo que yo quería comentarles, y que en el momento que ustedes ocupen, nos echen una llamada y nosotros venimos a apoyarlos, y hay que tomar medidas contundentes para que se haga sentir nuestra presencia aquí en Babiácora o en Vacuashi, que ustedes nos pudieran apoyar, porque esto no debe de quedar así. ¿Cómo vamos a confiar en las instituciones? Dicen, demándalos. Pues ya vimos lo que están haciendo las instituciones del gobierno mexicano. Se está vendiendo con el Grupo México. Parece que el Grupo México los eligió. Ya vienen las cuestiones electorales, ahorita le van a estar tocando la puerta por el apoyo. Entonces ahí es cuando ustedes les tienen que decir, ustedes nos apoyaron cuando envenenaron el río, y dejaron ustedes que el Grupo México hiciera lo que quisiera. Por eso les pedimos cuentas claras y que se diga exactamente cómo se repartió ese dinero, y hay que buscarle solución para seguir adelante, compañeros. Hay que no dejarnos. Nosotros somos 24,000. La sociedad tiene mucho más poder que todas las instituciones corruptas y el Grupo México. Nosotros queremos llevarnos la impresión de que ustedes no van a dejarse. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la fuente de vida, que es el río de Sonora. Y yo quisiera pedirles, y ya por último, para terminar, llevarme la impresión de que no vamos a dejar esto así, que hay que seguir insistiendo y dar el siguiente paso adelante. Aquí necesitamos organización y comunicación entre los luchadores sociales. Si hay que presionar al gobierno allá en Hermosillo, pues lo tendremos que hacer así, pero no nos vamos a desahogar. Hay que seguir para adelante con esta lucha, señores. El río de Sonora, por tradición, ha sido fuente de vida en la agricultura. Por algo se establecieron los pueblos del río. Ahora prácticamente ya no se va a poder ejercer ese trabajo. Afecta en todos los sentidos, en la economía. Ya hay incertidumbre para los productos. Hay que echarle ganas a esto, muchachos, y hay que buscar la solución que sigue. Y el siguiente paso, no sé si el maestro nos pueda comunicar qué vamos a hacer, pero hay que presionar a quien tengamos que presionar. Muchas gracias. Gracias al señor Francisco Serrano, que viene de Vacuashi. Déjeme decirle que una señora que allá apenas se va yendo, me está diciendo que obligaron a abrir el pozo de Suaki de Suaki de Banamichi, que el agua no está limpia. Manden de Babiácora, perdón, de Suaki de Babiácora. Los obligaron a abrir el pozo y el agua está contaminada. Ella dice que está enferma por la misma contaminación del agua y que no ha recibido atención médica. Se acaba de ir la señora, lo siento que no tuvimos oportunidad de decirlo cuando ella estaba presente. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es estar organizados. Reúnanse con un grupo pequeño en su barrio, en su colonia, en la calle donde viven. ¿Para qué? Para estar informados y saber qué hacer. Un representante de ustedes puede ir a esos talleres que se van a ofrecer, tanto para organización como para saber detectar qué tipo de enfermedades pueden contraer tomando agua contaminada, cómo pueden prevenirlo, cómo prevenir a los niños. Estas cosas son importantes, esos son los pasos que debemos de hacer. Que venimos a platicar aquí, fíjense cómo tiene importancia venir a platicar al respecto de lo que son nuestros propios problemas, interesarnos en ellos, interesarnos en la solución de los problemas. Por eso estamos aquí reflexionando, para transitar, cambiar. ¿Cambiar a qué? Cambiar a ser personas críticas, no estar esperando que otros vengan a resolver un problema que es de nosotros mismos. Si ustedes presionan a su presidente municipal, él tiene que darles cuentas, porque para eso están. Así lo han dicho varios de los que han participado. Si ustedes forman una comisión para ir a pedirle cuentas al fideicomiso, se las tienen que dar. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir. Nada más por último, antes de dar algunos agradecimientos, la próxima reunión, el próximo domingo 7, ya lo dijo Lara Cornejo, van a establecer ahí unos talleres de toxicología, bueno, toxicológicos, para prevenir precisamente la contaminación. Talleres quiere decir que se maneja ese conocimiento, ese objeto de conocimiento, pero en el sentido más práctico y para que todo el mundo lo podamos entender. ¿De acuerdo? Son mesas de trabajo, son actividades. Y eso es lo que van a hacer en el próximo domingo en la ciudad de Ures, en el municipio de Ures, en la plaza. Entonces, estamos proponiendo que la próxima reunión fuera allí, en Ures, a las 12 del mediodía, en la plaza central, ahí donde está la iglesia. ¿De acuerdo? Donde la hemos hecho, el lunes 7 de diciembre. Yo les invitaría cordialmente a que estemos presentes, hagamos un esfuerzo porque tenemos que organizarnos. Ya vienen las fiestas, se nos va a olvidar esto y no queremos que esto pase así como pasan otras cosas, porque está de por medio, como decían los que me antecedieron, porque va de por medio nuestra vida, la vida de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos ahorita, para poder defendernos de un derrame tóxico en el río que nos está afectando. Diga, señor, diga. El domingo 7 de diciembre. ¿Quiere participar? ¿No? Ah, bueno. El domingo 7 a las 12 del mediodía en la plaza del municipio de Ures, ahí donde está la iglesia, donde está el ayuntamiento, donde siempre las hemos hecho. Quizás ahí tengamos un poquito más adelantada la organización para decir qué vamos a hacer respecto al fideicomiso, respecto a que a la propuesta de o nos pagan a todos o no nos pagan a ninguno. Esa es la propuesta, o nos pagan a todos o no le pagan a ninguno, y eso se logra no dejándolos pasar a esos señores. Y lo siento por los que están en listas, ¿verdad? Porque unos salen beneficiados y otros salen discriminados, echados para un lado. ¿Por qué? Simplemente porque no se les antoja a algunos incluirlos en esa lista. Pero derecho tenemos todos. Por eso debemos de decir, o nos pagan a todos o no nos pagan a ninguno. A ver, ustedes busquen, díganle con qué lista se van a fundamentar, con qué lista se van a apoyar para pagarle a todo el mundo lo que se merece. Y también exigir de una vez la atención médica, exigir de una vez la reparación de los daños de las actividades económicas. ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto dejamos de ganar por no poder vender nuestros productos? Los productos que se elaboran tradicionalmente en estos pueblos, que los compraba toda la gente y ahora los hace un lado, precisamente porque la gente tiene miedo a contaminarse. Entonces, la próxima reunión, ¿están de acuerdo que sea en Ures a las 12 del mediodía? Nos vemos por allá, levante la mano, por favor. Vamos a Ures el próximo domingo 7 de diciembre. Va a haber talleres, va a haber organización y va a haber más ciudadanos interesados en nuestros propios problemas. Agradecemos al Libera Radio que está pasando este programa en vivo. Un aplauso para ellos. De verdad que muchas gracias, compañeros. Esto se está transmitiendo por internet en vivo. Este programa, todos los que hablaron lo hicieron al aire. Y no estamos diciendo absolutamente nada fuera de lugar, es nuestro derecho. Y por nuestro derecho estamos aquí, en esta plaza pública. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, señoras, señores. Nos vemos en la próxima. Así es como se da por término, se da por terminada la sexta reunión de los pueblos del río, esta vez desde Babiácora. Qué bueno que han seguido la transmisión digital, la transmisión cibernética, ¿no? Desde acá. Bueno, a veces no parece que fuese digital porque luego hay unos ruiditos ahí que traicionan lo digital y pareciera análoga o bueno. Pero bueno, en fin, así es parte de esto, parte del negocio. Cuánta cosa, ¿no? Escuchamos cuánta realidad, cuánta verdad, cuánta situación personal, familiar de los pueblos, y mucho se comparte, la problemática se comparte en muchos casos, las enfermedades, la afectación económica, la afectación comunitaria, en fin, ¿no? Y así es como prosigue esto, pues. Llegamos acá a Babiácora, ha durado más o menos 2:10 la reunión del día de hoy. No mucha afluencia, tampoco se podrá decir que no hubo gente, sí hubo gente, pero consideraríamos que estando el pueblo de fiesta, es decir, pues que está en la calle o con la idea de salir a la calle, pues que hubiera habido más, que hubiera habido más gente. En fin, la próxima reunión en Ures, nos devolvemos a Ures, allá más un poco más cerca de Hermosillo, a las 12, el próximo domingo a la misma hora, a las 12 del día. Agradecemos a C. Rivera en los controles allá en la Casabina, Eriquina Dimetú aquí en el control de la unidad móvil, y mi nombre es Ismael Cipriano, que ayudo a jalar cables y a parlotear un poquito acá. Hermes siempre también ayudando en toda la logística, y por supuesto al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora por habernos invitado a hacer toda esta cobertura, por seguir invitándonos y por seguir haciendo este trabajo que pues tanta falta hace, nos parece, para estas necesidades, para tratar de paliar un poco las necesidades de todo tipo, pues, que se tienen a raíz del derrame tóxico de principios de agosto. Muchas gracias, nos sintonizamos el próximo domingo desde Ures. Y por supuesto, sigan la programación del www.liberaradio.com, este ejercicio de comunicación ciudadano, independiente, autogestivo y multimedia. Cualquier cosa que quiera usted comentarnos, criticarnos o lo que sea, o apoyarnos, por supuesto, liberaradiohmo@gmail.com, liberaradiohmo@gmail.com, y contacto@liberaradio.com, es el nuevo, también el nuevo el correo que tenemos a su disposición, contacto@liberaradio.com. Estamos en Facebook, por supuesto, así que Libera Radio Hermosillo. Estamos en Twitter, libera-radio, @libera-radio es nuestro Twitter. Y bueno, pues ahí estamos haciendo este esfuerzo también para tratar de difundir exactamente como dice por ahí, todo lo que no transmiten los medios tradicionales, los medios industriales, los medios del Estado también, que como los tenemos acá en Sonora. Bueno, pues nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo y que llegue a más gente muchas de estas cosas que pasan, y que se trata de la organización, muchas veces se trata de esto, pues, de la organización ciudadana. Gracias, con permiso. Muy buenas tardes y siga usted en www.liberaradio.com. Gracias.